Un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de esa cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Es el problema de esta humanidad, es como la gangrena, es la nueva orden mundial, hermanos, esto no es broma. Esta falsa democracia se derrumba. Esto es La Deuda Eterna. El editorial, Adolfo Melnick. Hay que cambiar el sistema. Parece que después de varios meses de espera, de negociaciones, de estudios dentro del elenco gubernamental sobre si era la oportunidad o no de presentarlo, por fin ese impuesto, que no es un impuesto sino es una colaboración solidaria en momentos terribles, si es por única vez, se va a presentar, repito, en el Congreso Nacional. Digamos que ya las cámaras empresarias, las asociaciones de industriales, de las asociaciones ganaderas, ya han puesto el grito en el cielo y han dicho que no se puede conseguir inversiones si se incentivan los impuestos en nuestro país. La realidad, cuando uno mira los informes de cualquier agencia internacional sobre la carga impositiva en todo el planeta, se da cuenta que las cargas impositivas sobre las fortunas en distintos países del mundo superan ampliamente lo que se va a hacer acá, con la gran diferencia de que en esos países del mundo son permanentes y acá va a ser por única vez. Mirando atentamente los informes de cualquier agencia, repito, internacional, la que ustedes quieran, desde Bloomberg a ANSA, a France Press, a United Press, la que ustedes quieran, uno se da cuenta que los que son más poderosos en todos los países, sobre todo en los países más desarrollados, son los que más aportan. Y en algunos casos triplican o cuadruplican el aporte que actualmente realizan esas empresas o esas personas físicas en nuestro país. Este impuesto o colaboración o como le quieran llamar va a alcanzar a 12.000 personas. Pero 12.000 personas que superan los 200 millones, pero los 200 millones en valor fiscal. 200 millones en valor fiscal significan en la realidad más de 400 millones. Esta parte de la población o de las empresas que van a terminar poniendo un puchito para que se puedan realizar algunas obras, se pueda mantener el sistema de salud y demás, en realidad no son los que tienen más de 200, son más de 200 a valor fiscal, lo que representa más de 400 en realidad, porque el valor fiscal en la República Argentina, y el que tiene una propiedad, yo tengo una, y realmente el valor fiscal, aunque es una casita vieja, pero el valor fiscal no tiene nada que ver con el valor de mercado. Entonces, quiere decir que los que van a aportar, no van a aportar sobre la realidad, sino sobre lo que el Estado generosamente les ha otorgado a las capas más poderosas económicamente de la población para que puedan vivir mejor. Entonces hoy, no solamente protestan por esto, sino que se victimizan. Los que hemos recorrido el sector laboral durante muchísimos años, sabemos perfectamente que las empresas prefieren pagar carísimos estudios jurídicos contables antes de pagarle un centavo a los trabajadores o un centavo de impuestos al Estado. Prefieren pagar a contadores para que los ayuden a evadir y a lo mejor gastan más, pero es un tema ideológico. El Estado no puede recibir los beneficios de un impuesto cualquiera porque, según ellos mismos, lo malgastan o se lo roban. Pero, teniendo en cuenta que el Estado argentino generalmente está gobernado por estos mismos personajes o sus personeros, entonces no veo de qué se asustan tanto. O, a lo mejor, ellos piensan, no puedo otorgar un impuesto mayor a un Estado porque después el Estado se lo roba, es decir, no me puedo robar a mí mismo, porque ellos son parte del Estado. En el gobierno anterior, el CEO de la Shell, Juan José Aranguren, y tantos otros formaron parte directa del gobierno. Entonces, por supuesto que tienen resquemores sobre aportar impuestos al Estado, porque después ellos mismos, que son los que gobiernan alternativamente el Estado argentino, se lo roban, es decir, no quieren robarse a sí mismos. Una vez que esto esté tratado y que este mal rato para las víctimas oligárquicas, ganaderas y empresariales, industriales que se llevan todo en nuestro país, hayan sufrido este golpe terrible, mortal, que no les hace ni cosquillas, la cosa volverá a su nivel. Pero el asunto es protestar. Y protestar y hacer de forma que esa protesta suene a extorsión a un gobierno que, como su ideología lo marca, no está ni de aquí ni de allá, sino del otro lado de todo. Muy bien. Otro tema que nos ha tocado de cerca fue la impresionante movilización de los policías pidiendo aumento de salarios. Dada la forma en que nosotros tratamos las cosas y cómo nos movemos en la vida, ningún aumento de salarios nos va a encontrar en la vereda de enfrente, ningún pedido de aumento de salarios nos va a encontrar en la vereda de enfrente. Pero, si tengo que apoyar el pedido de aumento de salario del tipo que usa ese aumento para pegarme con un palo más fuerte en la cabeza cuando yo pido por mi salario, entonces lo tengo que pensar dos veces. Además, han ido con patrulleros, con prepotencia, hacia la Quinta Presidencial o a la residencia del gobernador Kicillof en La Plata. La mayoría, por lo menos los que se erigieron en voceros, la mayoría de los que se erigieron en voceros, es lo que quiero decir, son exonerados, están en disponibilidad, hoy ya no son, muchos de ellos, la gran mayoría, no fueron parte de la dictadura militar, pero guardaron los vicios de la bonaerense y de las 3A de todas las épocas. Entonces, tenemos en esta situación algunos discursos muy pegados a lo que fueron en algún momento los militares. También tenemos a un loco que amenazó a la expresidenta, hoy vicepresidenta de la Nación, con que la va a matar, un tipo que se sacó fotos con Videla, pero eso no merece la pena ni mencionarlo. Lo que sí merece la pena mencionar es que espero que después de esta experiencia los uniformados entiendan que cuando un trabajador pide por sus derechos, la mejor forma de otorgárselos o no, de discutir si tiene razón o no, no es pegándole o matándolo por la espalda o de frente o como sea. Esa no es la mejor forma de discutir con un trabajador que solicita un pedazo más de la torta que está repartida siempre entre menos gente. Espero que los uniformados hayan tomado nota de todo esto. Siento que la sorpresa de la población y el repudio unánime prácticamente, salvo esos tipos que salen a quemar barbijos por la calle, toda esa runfla que no vale la pena ni comentarla, estuvo en contra de todo esto y los mirá de reojo. Nosotros un poco estamos vacunados. Desde llevarnos presos por jugar a la pelota en la calle, hasta llevarnos presos por estar en una manifestación por una ley de educación cuando éramos adolescentes, hasta llevarnos presos cuantas veces nos pudieron agarrar y muchas veces que no nos pudieron agarrar, ya conocemos lo que es tener a un uniformado atrás corriéndonos con intenciones aviesas. Tenemos que decirles a esta gente que tomen en cuenta lo que les ha pasado, porque si a alguien se le hubiera ocurrido tocar el pito y decir vamos a enfrentarlos, si a Alfonsín se le hubiera ocurrido decir vamos todos a Villa Martelli a ver qué quieren los caras pintadas, otra cosa hubiera pasado, otro color hubiera tenido la democracia argentina. Bueno, aquí afortunadamente el pueblo se contuvo y no salió, pero si alguien tocaba pito y pedía que salieran, iban a ser cientos de miles los que salían a la calle y hubiera sido una masacre. Todo esto es ni más ni menos que el resultado de un sistema que se devora a sí misma. Un informe de hoy muestra todas las grandes empresas de electrodomésticos y de amenidades echando gente o cerrando los locales. Ellos no aguantan. ¿Cómo pueden aguantar las pymes? Entonces, este sistema se está devorando a sí mismo. 5 o 6 meses de parate destruyó el capitalismo mundial. Entonces, la realidad nos muestra palmariamente que hay una sola forma de cambiar todo esto, cambiando el sistema. Queridos amigos, hay que cambiar el sistema. Sigue la deuda eterna. Muy bien, hemos vuelto después del editorial de nuestro compañero Adolfo Melnik con un programa que va a dar que hablar con muchas temáticas. Ahora lo va a desarrollar mi compañero Alejandro Fernández. Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Muy buenas tardes a todos aquellos y aquellas que nos oyen otra vez este programa. Y muy buenas tardes porque me parece que varias de las personas que sintonizan La Deuda Eterna se van a sentir identificadas, si no es por uno, tal vez por varios de los temas. Que otra vez, Darío, te agradezco por producir, porque cuando cuente la agenda ya hay nombres que me representan un montón de orgullo en la historia y te diría que hasta en mi ideología política. Sí, fue una semana complicada, venimos de días complicados con la maldita policía bonaerense, la agresión de Sergio Berni a las organizaciones de derechos humanos, que no es poco, cómo se envalentona en programas de televisión, obviamente, porque cuando tuvo que ir a decirle a la policía, oiga, ¿qué están haciendo? No lo vimos con su moto adelante de la bonaerense, lo que llama a pensar en cómo se produjo esto, quién lo promovió, porque Berni no apareció, es raro, está en todos los conflictos, y lo que tiene que ver con su personal, no está ni habló. ¿Qué opinás? Es un poco, te diría que hasta... me gustaría decirle gracioso, pero me enoja que se rían de nosotros. Te diría que es irónico, porque me parece algo que tenemos sobreanalizado en este programa. Ascienden los gobiernos populistas, los gobiernos de centro, gracias a la militancia de las juventudes, gracias a las organizaciones sociales y los derechos humanos, y vemos que cuando son funcionarios no da lugar y no hay lugar a esa militancia de derechos humanos, se la bastardea, se le insulta, porque lo que hizo Berni fue un insulto no solo a las personas, sino al trabajo, a un trabajo que es pilar y fundamental dentro de las pocas instituciones informales de la Argentina, porque los derechos humanos no están instaurados en las instituciones del Estado, están instaurados en las instituciones culturales que supimos construir, pero claramente una vez que uno es funcionario se puede bastardear, a tal punto que parece que no hace ruido, la militancia no activa, no escucho críticas como me gustaría, tal vez soy demasiado deseoso al respecto, pero me parece que se nos escapan análisis fundamentales. La maldita policía hace un acuartelamiento bastante grave a cualquier tipo de institución democrática, y el premio por eso es unos puntitos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Mucha plata que va directo a la misma policía, que no se hace responsable, sino que oculta el asesinato de Facundo Castro, donde cada vez se encuentran más pruebas instaladas. Ese es el premio al accionar mafioso de la bonaerense. Alejandro, sin ninguna duda. Quiero también decir que intentamos comunicarnos con Cristina Castro, pero lamentablemente no pudimos. Se supone que debe estar descansando. Yo después hablé con uno de sus abogados, con Aparicio, y claro, no es algo fácil de sobrellevar. Hay que tener un temple, y ella lo tiene, pero en algún momento hay que tomar un receso y tomar distancia, y me parece acertado. Respecto de lo que decías, sí, yo creo que esos mismos que después van a el 23, seguramente los vas a ver tratando de desalojar Guernica, porque el 23 ya está ordenado el desalojo por el juez y por el fiscal que tienen la causa, y que han incluso tratado a los ocupantes de ese territorio casi como vagos, ¿no? ¿Dónde estaban? No tenían casa y ahora están acá, los escuchás decir, y el fiscal arriesgó incluso que no son dignos de ser padres. Ahí hay 3.000 niños y hay 2.500 personas y hay 3.000 chicos, y el fiscal se arroga el derecho de decir que no son dignos de ser padres. Realmente es para, no sé, escucho tu comentario. No, claramente esta persona no es digna de ser fiscal, porque nadie le preguntó, ni opinó, ni demandó opinión sobre la situación social, afectiva, que lleva a las familias a tratar de sobrevivir en las condiciones materiales en las que están dispuestas, de las cuales como justicia son bastante responsables. Me parece absurdo y burdo, justamente como decía al principio, si los movimientos sociales son los quienes te ubican en los estratos de poder popular, que después se les insulte de esta manera cuando se declara que esto puede ser una acción egoísta o vaga, cuando claramente hay organización de fondo, aunque sea, y ojalá, sea la organización del mismo pueblo reclamando su derecho al hábitat. Y cuando no, una organización que al menos dispone de una herramienta política que en la distribución del suelo es necesaria, porque es completamente desigual. Me pregunto otra vez, ¿dónde está esa militancia que tanto reclamó derechos en las elecciones, que hoy no habla ni de Facundo ni de las tomas? Me parece que ahí está la gente digna, digna como la mamá de Facundo Castro, que como decías, tiene derecho a descansar, porque en los derechos humanos se te viene una vida entera adelante de militancia y de lucha, porque los funcionarios no respetan las instituciones democráticas, de derechos humanos. Los derechos humanos somos las personas que los reclamamos, y Cristina tiene un trabajo y una tarea larga, ardua, que por suerte responde a modelos muy importantes, como por ejemplo Nora Cortiñas. Cada vez que uno está cansado o no sabe qué hacer al respecto, la mira a Nora y se da cuenta que ella sola es realmente la institución de derechos humanos de la Argentina. Sí, no hacen falta muchas más palabras cuando hablamos de Nora Cortiñas y de Cristina, que está haciendo sus primeros pasos sin todavía haber podido comprender su propio duelo. Ese es el otro tema. Bueno, frente a estas bestias que tienen el derecho a opinar de todo. Volviendo al tema de las tierras, y para más o menos cerrarlo, todos los medios están diciendo porque atrás de esto hay una organización. Y está bien, los pobres se organizan. ¿Cómo no se van a organizar? se organizan los ricos para repudiar el magro aporte de 2 centavos que tienen que hacer porque no lo quieren hacer, y resulta que cuando los pobres se organizan está mal, pero cuando ellos se organizan para no pagar impuestos está bien, y está bien porque tienen funcionarios a su favor, los medios de comunicación. Tenemos que dar vuelta a todo. Como dice Adolfo en el editorial, tal cual lo abre y lo cierra, Alejandro, hay que cambiar el sistema. Hay que cambiar el sistema, Darío, y organizados. ¿Cómo no nos vamos a organizar? Qué buena pregunta que nos haces cuando nosotros nos organizamos para hacer este programa. Cuando gracias a las organizaciones hay tantos derechos adquiridos porque siempre fueron necesarios, porque hay vidas de por medio. Y mirá cómo no nos vamos a organizar, que prácticamente eso genera la capacidad crítica que tiene este programa. Te cuento la agenda, Darío, después del editorial de nuestro querido compañero Adolfo, reclamando el cambio de sistema. Mirá cuál es la entrevista que tenemos adelante. Justamente la organización, la represión a los vecinos autoconvocados contra Claucol. Entrevistamos a Gerardo Alonso, justamente parte de los vecinos que se supieron organizar ante un reclamo y una demanda por su vida que el Estado no quiere hacer caso, el mismo Estado del que Berni forma parte. Por eso, y para entender cómo va a ser la organización de este Estado que no se hace responsable, Julio Gambina en Economía y Política, ya su clásica columna, nos cuenta cuál es el presupuesto y las prioridades, las reales. Porque después en la propaganda hay mucha pomposidad, pero en los números se ve la realidad, como hablábamos de la coparticipación y la policía. Pero entre policías y situaciones de violencia institucional, por suerte tenemos la posibilidad de analizar el caso de Colombia. Tenemos el informe de Colombia con Carlos Munévar desde Bogotá. Darío, gracias otra vez por tu producción, por hacerla internacional, porque podemos entender cómo un Estado puede llegar a legitimar una guerra civil después de tantos años y encima coercionar a la policía para que la profundice cada vez más. Eso y la diferencia con la provincia de Buenos Aires son simples matices. Ahí también en Colombia se supieron organizar. Pero para hacer frente a esta cultura represora tenemos a Alfredo Grande con su columna en donde nos declara los horizontes aplanados. Espero que no sea la perspectiva la que se nos achata, sino que podamos entender para dónde nos queremos dirigir si queremos proyectos de seres vivos en este futuro tan cercano. Pero en el presente, y aunque nos parezca lejos, es más cerca, vamos a tener una entrevista con Lucas Fossati, también ambientalista de la Unión de Asamblea, la sigla de la UAC, pero la Unión de Asambleas Comunitarias es ahora. Dejaron de ser ciudadanas para ser comunitarias, cosa que me parece muy bien. Cosa que parece muy bien y necesario de organizarse, porque justamente esta UAC, que son vecinos y vecinas, lucha directamente en Chubut contra el gobierno y el lobby minero. Mirá si tenés estructuras y corporaciones a las que enfrentar y de repente vemos gentes y personas que nos inspiran tan importantes en la historia argentina como nada más ni nada menos que Nora Cortiña. Por suerte y con orgullo de este programa puedo decir que gracias, Darío, por entrevistar a Nora Cortiñas para que nos declare, nos demande, nos enseñe y nos refuerce lo que son los derechos humanos. Y por si eso fuera poco, un derecho humano como es la educación, en tu columna, la educación en la era corporativa, los unos y los otros. Van a poder disfrutar otra vez de Darío Valvidares para entender un poco cuál es este sistema que nuestro compañero Adolfo nos pide que necesitamos cambiar. Muy bien, Ale. Me parece que entonces tenemos que ir ya velozmente a la continuidad de La Deuda Eterna. Con ustedes, La Deuda Eterna. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Nacer en la tierra y morir en la tierra. Vivimos viajando hacia un cielo azul donde van las estrellas. Volver a la tierra, muy dentro de ella. Un viaje dorado camino hacia el sol por sus venas abiertas. Dale amor a la tierra, milagro natural, alimento vital, agua, sol, viento y tierra. Oh, oh, disipar esas sombras que matan la luz y que dañan la tierra. Su vientre se seca, rugiendo con fuerza. Se escucha tronar ese nombre ancestral lleno de nubes negras. Somos todos de tierra, milagro, creación, destrucción y tumor de nuestra madre tierra. Al límite. Entrevistas. Muy bien, ya estamos en comunicación con Gerardo Alonso, uno de los referentes de los vecinos autoconvocados de Virrey del Pino, del barrio Mercedes, a partir del tema que hubo la semana pasada, el miércoles pasado, porque trasladaron su protesta de hace más de 11 años por el envenenamiento sistemático de Zika Claucol en el barrio, y de repente fueron reprimidos por la fuerza del Estado, obviamente. Muy buenas tardes, Gerardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Contanos un poco qué pasó allí. Bueno, los vecinos estábamos haciendo nuestro reclamo justo porque Claucol contamina y mata a los vecinos. Es una fábrica de categoría 3 ambiental, y la categoría 3 ambiental no puede estar dentro de un barrio basada en la ley 11.459 y aparte también en la Constitución, el artículo 41. Hace 11 años que están padeciendo esto, y todo lo que acabaste de decir no se le aplica a Zika Claucol. Correcto, exactamente. Claucol sigue estando acá en el barrio, sigue trabajando, sigue contaminando, sigue matando, sigue enfermando. Entonces se hizo un reclamo en la municipalidad, en el cual pedíamos, bueno, que se tome cartas en el asunto, porque sabemos que esto es un problema político. Pasamos ya por todas las instancias judiciales y vemos que queda siempre, ahora quedó en la UFI 6 de acá de La Matanza, que quedó encajonado ahí. Bueno, entonces estamos peleando para que el municipio tome cartas en el asunto, porque acá se está muriendo gente, se está enfermando gente, y ellos son responsables de las vidas de las personas. Ante un reclamo que se hizo, bueno, en la plaza, y no tuvimos una respuesta, más que como siempre veremos, o traemos la pelota para adelante, pero acá los vecinos, mientras nos patean la pelota, se siguen enfermando. ¿Pero recibieron alguna comisión de vecinos o salió un funcionario? Sí, sí, sí. ¿O ustedes pudieron entrar? No, allá con el... sería el secretario, el subsecretario. ¿Los recibió adentro de la municipalidad? Los recibió, sí, señor Barresi los recibió, y no, como siempre, viste, como que nunca está al alcance de ellos, que por ahí la culpa, o sea, la tiene los PDS, que bueno, iban a ver, pero siempre es lo mismo, viste, vamos a ver, vamos a ver si nos encontramos, reunimos, y ante la emergencia ya de 11 años... Perdóname, decirle a los oyentes qué es OPDS. Es el organismo de emisiones gaseosas, el que da la categorización, basado en la ley 11.459, de que las fábricas de categoría 3 no pueden estar dentro de un barrio, tiene que estar en una zona rural. Y eso no es tarea, digamos, de la municipalidad, es tarea de ese otro organismo. Claro, pero la municipalidad tiene la obligación de darle, ellos le dan la ubicación, porque ellos le dieron la ubicación entonces dentro de un barrio. No, pero además si está contaminando, yo no me quiero imaginar, claro, si yo me pusiera a contaminar si no me cae la municipalidad encima, obvio que sí. Pero por supuesto, pero aparte esto no es que es una contaminación o más de algo que vos pasajero. Esto es contaminación, respiramos vidrio molido, respiramos material contaminante cancerígeno, comprendés, que tira sus chimeneas, o sea el PM10 y el PM250, 2,5, que es el que se respira, altamente, que entra en los pulmones, en la parte más profunda, y te ocasiona estos daños permanentes a la salud. Esto ya se lo habíamos contado a la audiencia, sí. Claro, yo quiero saber aparece este grupo, no sé, ¿cómo fue? ¿Fue de golpe el tema? No, acá nosotros de pronto hacemos abierto ante un reclamo, bueno, de algo genuino, mucha gente por ahí, o grupos, o quien fuese, vienen y por ahí dicen, bueno, vamos a apoyarlos, pero nunca pensamos que ese apoyo iba a ser de esa magnitud. O sea, ellos, la gente o los grupos toman su postura, algunos ponen bandera, algunos incluso... qué sé yo, se les dio por cortar la calle, que no sé, bueno, por qué cortaron la calle, pero de pronto vimos un vandalismo y nosotros ahí, viste, nos sorprendimos. Incluso más, a Susana le dieron dos huevos, dice, ¿para qué lo tiro? Pensaba que eran dos huevos de gallina, se quitó a correr, eran de tinta, viste. Dice, ¿para qué misión? ¿De qué tiramos? ¿Viste? O sea, fue como premeditado. Por eso yo digo a veces de que para mí fue algo hecho como para que, no sé. ¿Vos crees que hubo infiltrados de la propia municipalidad para generar el tema? Sí. Yo pienso que sí. O sea, no la sabemos bien, ¿viste? Cómo es. Yo tampoco no puedo hacer nada certero. Pero hay algo que te llama la atención. Hay algo que te llama la atención. Se desmadró de golpe. Exacto. Entonces nosotros, ante semejante hecho, dijimos, bueno, nos vamos, ¿viste? Y nos fuimos, bueno. Pero... como digo yo, nosotros, nuestro reclamo es legítimo, no necesitamos un acto de violencia ni escrache de ese tipo de escrache, ¿no? El escrache que nosotros decimos, bueno, no, nosotros vamos a visibilizar de la corrupción que hay en La Matanza, vamos a hablar, pero de ese modo siempre pacífico. Y nos encontramos con que, bueno... Sí, estaban haciendo una protesta para que la gente incluso se entere de por qué están ahí, claro. Sí, exacto. Por ahí van a venir otros medios de comunicación más masivos. Creo que estaba Canal 11 por llegar, que sabíamos, había una diputada también que iba a hablar con nosotros. O sea, teníamos otra forma de que lo queríamos hacer un poco más relevante, el hecho. Pero bueno... Y se frustró. Ocurrió el hecho, que yo pienso que sí... no sé cómo viene la mano, cómo, qué es lo que pasó bien, pero bueno, la cuestión de todo esto que terminó de esa forma. Y terminó con gente detenida. Claro, pero... docentes detenidas de SUTEBA. Exacto, ahí está el tema, por eso nosotros vimos que había docentes y todo eso, entonces también repudiamos la represión después que hubo con gente, porque supongo que mucha gente, como nos sorprendió a nosotros, les pudo haber sorprendido a ellos. Tal cual. ¿Comprendés? O sea, nosotros que no sabemos y que somos... gente de familia, gente de barrio, no sabemos, o sea, ante un hecho de esta magnitud uno se queda como mirando, por ahí se queda como más espectador creyendo que no le va a pasar nada. No tenemos la picardía ni la sutileza de saber qué hacer. Claro. Entonces, bueno. Y tienen el karma de la contaminación encima, además. Exacto, y después sí. La represión. En fin. Gerardo. Sí, y aparte lo que tenemos también, que de pronto la municipalidad dice, ah, ves, ustedes cortaron todo el diálogo. Tal cual, no, bueno. Cuando pues... nosotros en realidad no, o sea, nosotros también nos vimos sorprendidos de ese modo, por eso yo también le dije, cuando Barresi Pajarra me agrede de esa forma, o me dice esa forma inmediatamente, digo, para mí fueron ustedes. Claro. Digo, y no sé esto, pero nosotros no somos tampoco ni podemos andar investigando porque no sabemos mucho de dónde vino. O bueno, cómo viene la mano. Cuando no se sabe de dónde vino, ya sabemos de dónde vino. Exacto. Bueno, te agradezco mucho, Gerardo, estos minutos, porque había que dejar de alguna manera aclarado este tema. Sí, sí, seguro. Te mando un abrazo grande y ya sabes que los micrófonos de La Deuda están con ustedes. Muchísimas gracias, adiós. Abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. We'll be right back. Economía y Política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, empezó el debate sobre el presupuesto 2021 a partir del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo al Parlamento. Ahora se viene la discusión congresal que tendrá que pasar los debates políticos a nivel de los distintos bloques en el Congreso. Pero lo que interesa es ver la discusión que contiene adentro el presupuesto y que el ministro de Economía, Martín Guzmán, viene planteando, que es un presupuesto que tiende a tranquilizar la economía. El verbo tranquilizar está muy presente en los reportajes, en la opinión discursiva del ministro, y es bueno discutir el término de tranquilizar la economía, porque en principio, bueno, todos podemos aceptar que nos gusta vivir más tranquilos. Es interesante el término de tranquilidad. Un horizonte de tranquilidad es que uno puede resolver con cierta previsión los elementos de la vida cotidiana. Digamos que es bueno dormir tranquilo y despertarse sabiendo que va a tener un día tranquilo, o sea que tiene resuelto las comidas del día, por ejemplo. Desayunar, almorzar, merendar, cenar, algo que podría ser lo aconsejable para tener un nivel de vida adecuado. Tranquilo es que si existiera algún problema sanitario, bueno, por ejemplo, como ahora el COVID-19, uno tiene la seguridad y la tranquilidad de que hay un sistema sanitario que te contiene, que podés ir a una sala asistencial, a un hospital, a algún ámbito donde tenés el servicio de salud suficientemente instalado, adecuado para que el derecho a la salud sea una realidad. Tranquilidad es saber que la educación está asegurada a nivel jardín maternal, primaria, secundaria, terciario, universidad. Incluso los posgrados, universalizar la educación, tal como está planteado en muy pocos países del mundo, caso Cuba. Por eso es importante el término tranquilizar. Pero claro, cuando uno mira un poco más cuál es la tranquilidad, a qué se refiere con la tranquilidad, bueno, entre muchas otras cuestiones sobre la tranquilidad es el acuerdo con los acreedores. Entonces la economía está más tranquila porque en los próximos años no va a haber que pagar compromisos que estaban derivados de las obligaciones por bonos de deuda emitidos oportunamente. Se han renegociado más de 107 mil millones de dólares. Bueno, eso le da tranquilidad a los acreedores que hasta hace muy pocos días imaginaban que no iban a poder cobrar. Y ahora, bueno, van a poder cobrar en el futuro. Es decir, se posterga para más adelante, pero tienen la tranquilidad de negociar y por eso ha bajado el riesgo país de una manera muy importante, de más de 2.000 puntos a un poco más de 1.000 puntos. Y eso les da tranquilidad a empresas que tienen financiamiento en el exterior, porque esto reduce la tasa de interés, aunque todavía es más elevada que lo que pagan las empresas en Brasil, en Bolivia, en Chile, en Paraguay. Menciono estos países porque son los países limítrofes de la Argentina, pero bueno, eso es tranquilidad. Ahora, la discusión es qué tranquilidad nos da un presupuesto que dice que va a bajar el déficit de 7 u 8%, que será este año, o más, a un déficit del 4,5% para el año que viene. Disminuir el déficit, seamos claros, es que van a aumentar la recaudación o van a disminuir el gasto. La pregunta es, ¿cuál es el gasto que se va a disminuir? Bueno, Una de las previsiones que está es que el mayor gasto que generó este año la pandemia no va a estar en el 2021. Gran interrogante es si se va a poder eliminar, por ejemplo, el IFE, el ingreso familiar de emergencia. Es muy poco, es muy pobretón, ni siquiera es mensual, 10.000 pesos, pero esos 8 millones de personas que recibieron en distintos momentos esos ingresos de 10.000 pesos, que alcanza para muy poco, pero que bueno, hoy lo reciben, ¿van a poder dejar de percibirlo? ¿Qué es lo que se les deteriora más en la condición de vida cotidiana? Incluso muchas empresas que sobrevivieron, hablo de pequeñas y medianas sobre todo, no de la trampa de grandes que cobraron los ATP, la asistencia financiera para compensar sueldos. Muchas de esas pequeñas y medianas que pudieron funcionar en base a los ATP, ¿van a poder dejar de percibirlos y seguir funcionando? Bueno, es un gran interrogante. E incluso, más de fondo, más estructural, imaginando que haya vacuna para la pandemia del coronavirus, ¿es acaso el coronavirus la última pandemia que tendremos, o esto no es un aviso de algo que recurrentemente se va a desarrollar en la economía mundial y en la economía argentina, y que por lo tanto hay que orientar la actividad económica a atender estos problemas de pandemia? Y por el lado de los ingresos, bueno, se presentó el impuesto a las grandes fortunas, que hasta empieza mal no planteando que es un impuesto, y lo plantean como que es un aporte solidario. Bueno, más allá de la retórica, habrá que ver cómo se discute, cuándo se discute, cuándo se aplica, pero es por única vez. Entonces, si bien en este año eso representaría, o cuando se aplique, una mejora de los ingresos, pero tiene destino, es un ingreso para un gasto específico, orientado. Y aquí estamos hablando de un presupuesto que supuestamente tiene que atender la orientación de los recursos públicos para ver qué prioridades se desarrollan en la Argentina. Y comento esto en un momento donde ha estado muy en discusión la coparticipación federal, la coparticipación de impuestos, cómo se distribuyen en las provincias los impuestos que capta la nación. Y el debate estuvo en los recursos que estaban asignados a la ciudad de Buenos Aires y ahora se afectaron a la provincia de Buenos Aires. Y hay un debate atrás de eso que no es lo que me interesa discutir ahora, sino decir que la Argentina viene con un retraso de debate político sobre la coparticipación federal. Tan atrasado es el tema que la Constitución del 94 dijo que en 2 años el tema tenía que estar resuelto. O sea, en 1996 ya tendríamos que tener nueva ley de coparticipación federal. Hace 24 años que el tema debió haber sido resuelto y no se discutió. Y no se discutió porque nunca se termina de ponerse de acuerdo qué hay que hacer con los recursos fiscales. Y yo tiro para el debate una consideración. Lo primero que habría que pensar en la Argentina es cuáles son los temas que hay que resolver. Que de otro lado, es decir, ¿a quién hay que tranquilizar en la Argentina? Por ejemplo, y a propósito de la discusión que ha habido en las últimas semanas por las tomas de tierras, hay que tranquilizar a 5 millones de personas en la Argentina que no tienen vivienda. Ese es el déficit habitacional de la Argentina. Entonces, hay un plan que atiende la construcción de 50.000 viviendas. No roza mínimamente el problema de 5 millones de personas con problemas de vivienda. Hay que pensar en resolver el tema de 15 millones de argentinos bajo la pobreza. Hay que pensar una resolución de los temas del empleo y por lo tanto del ingreso, pensando no solo en los desempleados, sino en 5 millones de trabajadoras y trabajadores en situación irregular. Por eso el presupuesto y la coparticipación debiera ser un gran debate político en la Argentina, donde decir, bueno, todo lo que recauda el Estado tiene que orientarse primero a resolver las prioridades. Yo pongo estas tres a modo de ejemplo, pero podríamos seguir diciendo una prioridad es la salud pública, una prioridad es la educación pública, una prioridad es resolver el tema de la pobreza energética. No puede ser que con el frío los pobres paguen el gas más caro, que es el gas envasado. La energía es un derecho, y podemos seguir agregando temas, pero sería muy interesante un debate político que defina cuáles son las prioridades en la Argentina, afectar recursos para esas prioridades con participación popular en la toma de decisiones y en la ejecución de esos temas, y solo después de eso, en tanto y en cuanto haya más recursos públicos, ahí sí discutir la coparticipación federal con un proyecto que resuelva integralmente los problemas de la economía argentina. Pero bueno, no creo que esto sea lo principal en el debate del presupuesto 2021. Hasta la próxima. La Retaguardia Radio. Estamos comunicados en este momento con Carlos Munevar porque Colombia está bajo fuego de alguna manera y es importante charlar con un docente que además pertenece a la Asociación del Magisterio de Bogotá, la ADE. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? Bueno, muy bien acá, tranquilos, de alguna manera, en ciertos aspectos, no en todos, porque hemos pasado este apretón de la policía de la provincia de Buenos Aires. En fin, hay muchas cosas para charlar y para pensar. Aquí se le ha faltado el respeto a los que tienen la mayor trayectoria en derechos humanos, las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, en fin, y todas las asociaciones de derechos humanos que hay. ¿Qué está pasando en este momento allí en Bogotá? Supongo que en todo Colombia, pero fundamentalmente en Bogotá. Pues fundamentalmente la explosión de mucha presión social que se viene acumulando tras 4 o 5 meses de pandemia, y pues que haya finalmente en el asesinato de el abogado Javier Ordóñez a manos de los policías de Bogotá, de un centro de atención inmediata, CAI, se llama eso acá, pues que fue vilmente asesinado a golpes. Entonces, pues eso, contanos de alguna manera exaltó los ánimos. Contanos rápidamente por qué fue asesinado a golpes. Porque fue abordado por dos policías por pues estar en la calle, y durante 2 minutos, digamos, sufrió descargas eléctricas para ser reducido. Luego fue trasladado al CAI, y en el interior del CAI, pues ya el dictamen de medicina legal habla de que sufrió más de 9 fracturas en el cráneo, pues el hígado fue destrozado a golpes. Hay unos videos ya de que hablan que los mismos policías incluso grabaron lo que le hicieron. Entonces, pues es un asesinato pues con sevicia, con una brutalidad exagerada, pues que ya pareciera que se vuelve normal para nosotros los colombianos, pero que de alguna manera exalta los ánimos y hace que muchos ciudadanos, en su mayoría jóvenes, pues salgan a las calles. Aquí la policía actúa exactamente de la misma manera, o sea, todo está cortado con la misma tijera, Carlos. Bueno, ¿qué cantidad de muertos ya hay? Porque hay enfrentamientos casi diariamente. Sí, durante la semana pasada, digamos que 9, 10 y 11 de septiembre, en esos 3 días, sobre todo los 2 primeros, hubo un total de 13 personas asesinadas en las calles. Ellos dicen que por balas perdidas, que nunca dieron la orden para disparar, pero tampoco dieron la orden para detener, digamos, la balacera por parte de la policía hacia la población civil. Más de 80 personas heridas con también arma de fuego. Entonces, pues, digamos que la situación bastante difícil, heridos, detenidos, golpeados, una situación de orden público terrible, y pues frente a eso no hay una respuesta institucional clara, ¿sí? No hay contundencia. Se habla de unas manzanas podridas dentro de la institución policial, pero pues la verdad es toda una institución que obedece a una política estatal de criminalización de la protesta social y persecución de la juventud. Sí, lo que está podrido es la institución, y eso es lo que nunca aceptan los funcionarios de turno. Sí, precisamente las investigaciones que dan, pues se quedan en simples investigaciones o retiran a la persona del servicio, al agente del servicio. Pero además con una peculiaridad de la policía colombiana, ¿no? Que aquí en nuestro país esa policía depende directamente del Ministerio de Defensa y no del Ministerio del Interior, lo que hace que los policías sean, digamos, esos casos de faltas graves y de atentado contra los derechos humanos sean tratados por la justicia penal militar y no por la justicia ordinaria, lo que les da un viso de impunidad. Claro, porque están militarizados de alguna manera si pertenecen a ese ministerio. Claro, claro. Ese es el gravísimo problema. Muy bien, Carlos, te agradecemos mucho esta intervención y bueno, ya nos vamos a contactar de nuevo para ver cómo sigue todo el problema en Colombia y básicamente allí en Bogotá. Gracias, Darío, un abrazo y aquí seguimos denunciando todo este tipo de cosas y haciéndole frente a un régimen que cada vez es más una dictadura y cada vez es más fascismo. Muy bien, Carlos. Muy buenas tardes y hasta muy pronto. Bueno, buena tarde, Ari. Cultura represora. En esta columna sobre la cultura represora, hoy me he propuesto analizar sobre lo que llamo los horizontes aplanados. He tenido reminiscencias del libro de Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, donde ya hace más de 20 años, 25 años, él hacía un análisis muy exhaustivo y para mí, en una actualidad como esta, absolutamente vigente, sobre lo que podríamos llamar las dimensiones del sujeto. El hombre unidimensional era un hombre achatado, aplastado por la modernización, por la hipertecnología, por la publicidad, por los entretenimientos, y de alguna manera con una vida producida, fabricada, prescripta, mandada por los altos poderes de la producción y el consumo. Por supuesto que en la situación actual hay muchas diferencias, pero siempre me pareció interesante, importante, señalar lo diferente en aquello que es parecido y lo parecido en aquello que es diferente. De pronto se me ocurrió que las plataformas digitales, que algunos se empeñan en hablar de comunicación virtual, cuando en realidad es comunicación con soporte digital, nos muestran al sujeto generalmente de los hombros para arriba, muy raramente de los hombros para abajo y casi excepcionalmente de cuerpo completo. O sea, ya hay como un descuartizamiento digital y quedamos siendo fundamentalmente cabeza y un poquito del tronco. En general las extremidades no están contempladas, lo cual nos permite, por ejemplo, usar camisa y corbata y al mismo tiempo ojotas. Pero además hay un efecto que a mí me parece importante señalar. La imagen, por lo menos en los televisores que tenemos, es plana. O sea, no tiene profundidad. Sé que hay anteojos para ver en tres dimensiones, la realidad virtual tiene tres dimensiones, alguien me podrá decir que esto es un tema tecnológico, pero justamente quiero tomar este momento donde todos estamos, o la mayoría, saturados de reuniones, a través de distintas plataformas digitales, donde nos vemos en dos dimensiones, alto y largo, digamos, ¿no? Inclusive cuando son reuniones con muchas personas y usamos un celular, entonces solamente vemos al que habla, así que puede haber 50 personas, 30, 80 y vemos una, y a nosotros muy chiquitos. O sea, todo este efecto visual no es sin consecuencias. Y yo creo que de alguna manera empieza ahora a dar los procesos de subjetivación. Cuando se habla de subjetivación, se habla de procesos de construcción de subjetividad. Y esos procesos de construcción de subjetividad incluían el tocar, el oler, el acariciar, es decir, todas sensaciones motoras y táctiles, además de las visuales y además de las auditivas. O sea que para la construcción de nuestra propia subjetividad y lo que denominamos mecanismos identificatorios, no es necesario solamente oír, no es necesario solamente ver, sino que también es necesario esa acción de tocar al otro, y eso es lo que da la dimensión de profundidad, de distancia, de acercamiento. Porque evidentemente, cuando nosotros nos sentimos más próximos, las intensidades aumentan. Y al aumentar las intensidades, entonces nos da una imagen de proximidad, y cuando esas intensidades disminuyen, nos da una imagen de lejanía. El horizonte, en esa frase tan inteligente de Galeano, se aleja mientras caminamos. Y la pregunta es, ¿para qué sirve el horizonte? Y Galeano responde justamente para eso, para caminar. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay horizonte? Cuando el horizonte es chato. Cuando, de alguna manera, los vilipendiados terraplanistas encuentran una inesperada confirmación en la comunicación vía plataformas digitales. Porque somos todos planos. Somos planos y no somos plenos. No hay horizonte. Y el horizonte lo tenemos fijo. Está ahí. No podemos trascenderlo. No podemos caminar. De hecho, todas las actividades en general son con muy poco movimiento. Y aquellas que son de movimiento, baile, canto, gimnasia y demás, también son planas. Esta comunicación, que muchos dicen, y yo estoy de acuerdo, llegó para quedarse, es un aplanamiento del horizonte, es un aplanamiento de la subjetividad, y un paso más, pero un paso pequeño, es un aplanamiento del pensamiento. Lo que hemos defendido tantos años, tantas décadas, al pensamiento crítico, es porque pensábamos, aunque lo dijéramos de otra manera, que el pensamiento único era un pensamiento aplanado, achatado, como esos dibujitos animados que quedan así, estampados contra la pared. Un pensamiento que se repetía a sí mismo, una especie de algoritmo primitivo que volvía siempre al lugar de partida. Pensamiento clásico que no avanzaba y que volvía a repetir una y mil veces los mismos errores. El denominado renacimiento fue un renacimiento del pensamiento, de la investigación, de la duda, de la curiosidad, de no dar las cosas por hechas, sino dar las cosas para ser pensadas, y ser pensadas de distinta manera. El horizonte marxista, el horizonte socialista, el horizonte anarquista, el horizonte capitalista, son horizontes, son aquello hacia lo cual nosotros nos queremos acercar, queremos alcanzar sin alcanzarlo. Pues bien, o mejor dicho, pues mal, nada de eso ahora es posible. Incluso es muy frecuente hablar en comunicación de los enlatados, o sea, de aquellas cuestiones que vienen siempre dado por una prefabricación previa. No hay lugar para la improvisación, no hay lugar para la creación, no hay lugar para el invento. Estalla todo como rigurosamente calculado y también rigurosamente vigilado. ¿Hasta dónde pueden llegar estos aprendizajes vía plataforma digital? Todo este año, los niños y niñas, los adultos, hemos estado en plataformas digitales. Creo que el tema es que esta de la plataforma digital no va a ser solamente una herramienta instrumental a los efectos de sostener el aislamiento social obligatorio, sino que yo creo que va a ir mucho más allá. Va a estar instalado como un recurso de aplanamiento de la subjetividad, de achatamiento de la subjetividad, de llevarse el horizonte por delante como si fuera un cristal transparente, pero chocamos contra él y por lo tanto quizás empezamos a asistir a una nueva forma de Edad Media, de la Edad Oscura de la historia, pero con un soporte digital y electrónico que la va a encubrir. Insisto, creo que el desafío es, en forma colectiva, no hay otra, tratar de volver a construir un horizonte que merezca ser alcanzado. Esto fue la columna de Alfredo Grande. Por minas, por escuelas. historia está en nuestras manos y este cuento recién ha comenzado. Ah, bueno, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, no, no, no, pero está claro. Sí, sí, es mejor. Sí, castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Y ya estamos comunicados con Lucas Fossati allá en Chubut, porque el problema minero, que a veces aquí en Buenos Aires se toca muy de costado, sigue avanzando. Y no solo sigue avanzando en las llamadas provincias mineras que promocionan el gran negocio, sino también en provincias donde está expresamente prohibido. Lucas es de la Unión de Vecinos de Rawson, pero esa agrupación está dentro de la Unión de Asambleas Comunitarias del Chubut. Lucas, muy buenas tardes y muchas gracias por atender a La Deuda Eterna. No, muchas gracias a Darío, a ustedes y a toda la comunidad y a todos los periodistas como ustedes que nos ayudan a difundir la información de esta problemática que estamos sufriendo, no desde ahora, sino desde que pretenden instalar el basurero nuclear allá por la década del 80-90, después del 2003, con el plebiscito que se dio en la localidad de Esquel, y después, durante dos décadas. Lo importante es que estamos logrando resistir por más de dos décadas, y esto ha logrado que varias provincias impulsaran simultáneamente a Chubut la prohibición de la mega minería que hoy tenemos con la ley 5001, lograda luego del plebiscito aquel 23 de marzo del 2003, y en legislatura se consagró la ley en el mismo año, a unos meses después. Lucas, impresionante la información. Vayamos más despacio, porque si no, la audiencia por ahí, la audiencia se va a perder, y nosotros también. Parece que Arcioni, además de no pagar los sueldos, pero después nos metemos en esa otra parte más social y salarial, pero ahora, el proyecto Navidad existe hace muchos años, pero ahora es el momento en que, justamente en este momento complicado y de pandemia, es cuando Arcioni quiere activar el proyecto, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Siempre en Chubut se dio que las empresas mineras como Pan American Silver, que tiene la oficina en Buenos Aires, en Capital Federal, atacan sorpresivamente en épocas de crisis, porque consideran que es el momento donde las comunidades, al sufrir necesidades de derechos que no están satisfechos por las funciones estatales, es el momento propicio. Así fue en el 2003, 2002, luego de la crisis 2001, cuando la minera Meridian Gold intentó hacerlo en Esquel. Bueno, la gente respondió con altísima dignidad, y lo mismo está ocurriendo ahora. El gobierno de Arcioni está destruyendo la educación pública. Estos días justamente ha hecho una resolución para dar de baja entre 1.000 a 2.000 suplentes para colocarlos en situación de vulnerabilidad salarial. Hace 3 meses que no está pagando, o sea, paga 3 meses los sueldos atrasados desde hace más de 2 años. Se lleva 2 meses de atraso y el aguinaldo incluido. Es decir, que la provincia de Chubut, las funciones estatales de salud, seguridad, justicia y todas las obras públicas completas y todo nivel estatal están sin cobrar 2 meses más aguinaldo. Pero en un momento se llega a tener en algunos grupos 3 meses de atraso. Esta crisis para nosotros es inducida, está perversamente y maquiavélicamente orquestada para lograr crear condiciones para imponer como única salida la mega minería y decir, bueno, tenemos los recursos, tenemos la necesidad de lograr regalías a través de la mega minería, que es toda una falsedad. Entonces están quebrando, no están atendiendo al interior, no arreglan los motores en las comunidades del interior para que tengan luz, no arreglan la ambulancia, la obra pública no funciona, está prácticamente intencionalmente quebrándose a la provincia y al tesoro provincial. ¿Pero por qué? Porque hay un altísimo nivel de corrupción y hay fiscales que están investigando a funcionarios, tanto de este, del actual gobierno, como de las anteriores gestiones, que han endeudado en dólares a tasas exorbitantes a la provincia, y de esta manera están sentando las bases para el total saqueo y extractivismo. Pero la población está resistiendo como lo ha hecho durante décadas. Prácticamente llevamos desde el inicio de la democracia resistiendo al embate tanto megaminero, basurero nuclear, como distintos tipos de extractivismo. Hoy, a través de la empresa Pan American Silver, quieren hacerlo con el proyecto Navidad, que es un proyecto de larga data. Pero ustedes tienen una ley que prohíbe la mega minería a cielo abierto. Esa ley, y el uso de cianuro, ¿verdad? Esa ley la tienen que derogar, Arcioni. ¿Qué quiere hacer? ¿Buscarle una forma de evadirla? Y sí, Arcioni, en principio, si pudiera, Arcioni, no solo Arcioni. En el 2012 lo quiso hacer el gobierno nacional con Cristina y Vudú, fue impedido por toda la comunidad. El 2018 lo intentó nuevamente hacer Macri, con el gobierno de Macri y Michetti, y ahora nuevamente lo intenta hacer Alberto con Cristina. También lo intentó en la época saliente y final del gobierno de Dualde, y también hubo intentos en el gobierno de La Rúa. En general se caracterizan y unifican por intentar derogar la ley minera, la ley antiminera 5001. ¿Por qué? Porque Chubut representa la sexta reserva de minerales nucleares a nivel mundial. Claro. Los minerales nucleares no solo se utilizan, y esto es una cortina de humo, para centrales nucleares, y menos aún para medicina nuclear. Eso es falso, es totalmente falso, es ínfimo la cantidad de elementos que se necesitan para la medicina nuclear. El verdadero objetivo es la concentración geopolítica de minerales nucleares y tierras raras, que son alrededor de 30 componentes minerales muy desconocidos y que son utilizados para alta tecnología espacial, militar y geopolítica. Esto es uno de los puntos en el cual está interesado la Comisión Nacional de Energía Atómica, con convenios con China, Estados Unidos, Rusia, que tanto gobiernos radicales como gobiernos actuales, para decir equilibradamente, porque todos los gobiernos lo han intentado. En este contexto está la minería metalífera, la mega minería metalífera, el caso del oro, de la plata y de diversos minerales que hay en Chubut. Como Chubut es una provincia que contagia lucha, contagia resistencia y lleva muchas décadas resistiendo y aún no ha sido doblegada, al igual que Mendoza, entonces molesta. Tanto Gensel ahora, como Culfa, el ministro de Producción, como otros funcionarios nacionales, están desesperados y buscan, digamos, el coqueteo con estas multinacionales, que lógicamente se llevan la tajada grande, y bueno, está el lobby que lleva su tajada y algunas pequeñas regalías que quedan a las provincias. Porque si fuera realidad, fíjate, con permiso de ustedes, un ejemplo. Anteayer leía que estamos importando de Brasil 400 millones de billetes en pesos de 1000, que serían alrededor de 40.000 papelitos de 1000 pesos. Imagínate que se lo están pidiendo que lo imprima Brasil. ¿Qué significa? Yo digo, si San Juan, la mega minería, representa riqueza para el país, ¿por qué San Juan no le presta a la nación? ¿Por qué Catamarca, que lleva décadas de mega minería? ¿Por qué Santa Cruz? Si sabemos que Santa Cruz tiene alrededor de 8 proyectos mega mineros de oro y de distintos minerales. Es decir, que es una total falsedad, es anticonstitucional, es ilegítimo toda esta accionar que están llevando adelante para, dinamitar prácticamente la cordillera argentina, porque estos emprendimientos se están llevando a cabo desde Salta hasta Tierra del Fuego. Las únicas provincias son Mendoza, Chubut y Tierra del Fuego, hoy de las patagónicas, que quedan prácticamente Mendoza de Cuyo, ¿no es cierto?, pero de la Patagonia, Chubut y Tierra del Fuego. El resto de las provincias están todas prácticamente saqueadas. Bueno, Neuquén hay que reconocer, Neuquén también Loncopué se opuso en su momento por un 83%. Sí, correcto, Loncopué. No obstante, Neuquén está trazando la situación de la instalación de una base espacial militar. Claro, tal cual. Tenían los proyectos con Río Negro del tema de Vaca Muerta, y hay intenciones también de proyectos megamineros. Chubut es para el gobierno nacional, como para las multinacionales, una molestia grande. Primero, por la gran resistencia, y segundo, porque representa un bastión en un inventario geológico de múltiples riquezas. Entonces, molesta y mucho. Lucas, Chubut tiene una diversidad productiva, no necesita la mega minería para salir adelante y resolver los problemas económicos del tesoro, presupuestarios ni tributarios. Muy bien, Lucas, muy bien. Un informe, pero perfecto para poder empaparnos bien de lo que sucede en Chubut. Te agradecemos mucho los que hacemos la deuda eterna y, por supuesto, como decimos siempre, los micrófonos están abiertos para cuando ustedes lo dispongan. No, y le agradecemos profundamente a ustedes, y en un minuto te quiero redondear que también Chubut tiene la gran costa marítima con una gran cantidad de recursos marítimos que han sido inventariados por el proyecto Coriolis II, que es un proyecto de estudio de supuestamente de, con razones biológicas, pero que han hecho un inventario de toda la costa del mar argentino. Así que Chubut está resistiendo al fracking, a la mega minería, al saqueo marítimo y también de los bosques y los acuíferos, así que vamos a resistir y bueno, y daremos la gran batalla como la hemos dado durante décadas, y esperamos que toda la comunidad, tanto nacional como internacional, acompañen en esta lucha, porque es la defensa del agua como bien público, como alimento, como derecho humano y como reserva hacia el futuro de las actuales, presentes y futuras generaciones. Así que les agradecemos a ustedes y esperamos el apoyo y la solidaridad, y que el gobierno entienda, porque nosotros no queremos estar permanentemente en una disputa permanente, porque somos seres humanos y tenemos cordura y razonamiento, pero cuando hostigan y guerrean y atacan, nos defendemos, nos unimos y luchamos por nuestros derechos, como lo haría cualquier familia y cualquier pueblo. Muy bien, Lucas, se nos fue el tiempo y ya nos estaremos encontrando en alguna otra oportunidad para seguir con estos temas. Muy amable, muchas gracias, Darío, un abrazo grande, saludo a la comunidad y a usted. Muchísimas gracias, hasta pronto. Al final. ojos quieren hablar. El límite. Entrevistas. Muy bien, ya estamos comunicados con Nora Cortiñas, referente. Hola. Sí, Nora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. 16 de septiembre, un aniversario más de la Noche de los Lápices. Bueno, son fechas especiales también, la Noche de los Lápices, esa persecución a los jóvenes, esa historia tan triste, tan dramática, tan siniestra, además, tan siniestra. Bueno, esto pasó tantos años hace, pero seguimos con el recuerdo de estos estudiantes, hombres y mujeres, que tenían su militancia ya de tan jovencitos, queriendo cambiar el mundo, teniendo ideales y sueños, que se sumaron a los 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Los recordamos, seguimos pidiendo toda la justicia, seguimos pidiendo el respeto a la juventud, el respeto a que militen con libertad, y también la admiración que sentimos por ellos. Así que seguimos memoria, verdad, justicia, y no nos reconciliamos. Así que están en nuestro recuerdo permanente. Te quería preguntar, porque pasó el tiempo, pero algo quedó. Los jóvenes siguen muriendo ahora víctimas de los gatillos fáciles. Sí, sí, ahora es esta etapa terrible. Además, el abuso de la violencia institucional, y después nos critican a los organismos, y resulta que la violencia institucional se lleva todos los días a algún pibe, piba. Y no solo eso, también el caso de Facundo, tan grave, todavía estamos esperando que den una respuesta de los responsables. Así que esperamos que prontamente termine esta investigación que lleva tanto tiempo, con todas las pruebas que aparecen todos los días. Es que están todas las pruebas, hasta el sábado, que apareció incluso hasta la mochila y el famoso documento que decían que no tenía. Sí, además con los dos celulares del pibe, así que la madre dice que nunca lo llevaba dentro de la mochila. La mamá va desmintiendo todo lo que van presentando, los abogados excelentes todos los días, siguiendo buscando más pruebas. Esto es como cuando la dictadura pedían más pruebas los jueces para los juicios, y nosotros le decíamos, bueno, ¿será que tendrán que levantarse de la tumba nuestros hijos e hijas para decir, bueno, querés que te cuente? ¿Viste? Parece que ¿hasta dónde es la prueba, no? ¿Hasta dónde? Porque además hay que aguantar a Sergio Berni, al ministro de Seguridad, que se envalentona con los abogados de Cristina Castro, ¿no? Y los amenaza con que les va a hacer juicio. Sí, no estuvo muy gentil con la madre, tampoco nunca. Cuando estuvo fue para mentirle, decirle, tu hijo está vivo, te lo voy a traer. Una ofensa muy grande a esa madre, que vive una agonía todavía, porque tiene el cuerpo de ese hijo mutilado, pero tiene la agonía de no conocer a los responsables, ¿no? Así que esperamos que prontamente esta fuerza que está ahora, digamos, en la duda, la bonaerense, a ver qué hace Bernie para que realmente se pueda aclarar. ¿Qué opinas de la actuación de la bonaerense de días pasados? Bueno, el alzamiento fue sedición, ¿no? Está penado en la Constitución. Realmente el gobierno tendría que tomar medidas, mejor dicho, las tendría que tomar Bernie si es que a él se le fue de las manos, que no creemos que sean tan arriesgados los policías, ¿no? Habría que averiguar quién dio la orden también para ese acto de sedición. Porque aparecían los retirados, además, ¿viste? No era que aparecían los retirados con la voz cantante. Claro, ¿sabés qué? Acá lo que hay una prueba es que todo el país salió a repudiar, todo el país. Como salió a repudiar también las palabras de Bernie de estos días, ¿no? No, por supuesto. Sale la gente a repudiar, no queda callada, y realmente, ¿no? Es una cosa que uno... Porque además uno no quiere que en épocas de pandemia, más que estamos en democracia, más que votamos para tener una democracia y terminar con el gobierno canalla de tiene otros atributos, ¿no? De Macri, que vació el país, destrozó todo, no dejó nada en pie de todo lo que el país necesitaba para seguir progresando, ¿no? Así que, bueno, es hora de que, además, decirle que repudiamos totalmente sus expresiones, muestra que no conoce ni conoció nunca qué son los derechos humanos, ni a los integrantes de los organismos que somos respetados en todo el mundo. No, además la trayectoria de ustedes, y un tipo que se queja porque no se levantan a las 7 de la mañana, típico bien del militar, ¿no? El famoso, ¿no? Dicho, al cohete pero temprano. Sí. Palabras muy desgraciadas, ¿no? Totalmente. Así que, aunque se haya retractado un poco, no es suficiente igual. Lo tiene que demostrar con hechos. Yo creo que demostró que es un cara pintada, que es un ex cara pintada. ¿Cómo se encamina la repartición, la policía bonaerense? Y además, respetar al pueblo, respetar la juventud, respetar que todos queremos vivir con el respeto que da la democracia. Y respetar así sobre todo a ustedes que tienen una trayectoria en derechos humanos que es insuperable. Agradezco yo el llamado y bueno, vamos a ver, siguiendo la lucha, siguiendo como estamos, respetando todos los derechos humanos y pensando de que la Argentina tiene que avanzar, progresar y prepararnos para cuando termine la pandemia, que nos espada la vida, ¿no? Un país empobrecido tanto, ¿no? Con esta situación de gravedad. Respetar, y yo digo, en vez de aumentarles tanto a las policías, en todo caso, sacarles un poquito y darles a los médicos, las enfermeras, enfermeros, a ese personal. Y poner un aporte, ¿no? Un impuesto a la riqueza ya tendría que en el siglo XXI. Vemos que sale hoy del Congreso. Bueno, te agradezco mucho. No, al contrario. Muchas gracias por atender a la deuda eterna, Norita. Muchísimas gracias. Y seguimos. Tenemos un juicio popular. Estamos preparando sobre la deuda. Muy bien. Para pedirle al gobierno la suspensión y una auditoría para mostrar al pueblo qué es lo que nos quieren cobrar, quién lo gastó y si sirvió para beneficiar al pueblo. Muchas gracias, Nora. No. Muchísimas gracias. Hasta pronto. La retaguardia. Un inventario de resistencias. porque no dejamos ni un minuto de luchar desde una bandera política hasta la otra. Con una sola bandera, con el ícono de Carlos, con el emblema de Carlos, que es cada uno de nosotros, porque cualquiera de nosotros ese día podía haber sido Carlos. Dicen que un maestro queriendo cambiar al mundo, con una sonrisa en las manos y un par de tizas en los puños, que soñaba sueños que intentaron callar disparando a traición en un día nublado de gases sobre esas rutas del sur. Y como cada guerrero caído, dicen que sus sueños vuelan como mariposas nuevas, por las aulas, por las calles, en canciones y en banderas. La educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. Septiembre suele ser un mes con dos fechas muy fuertes, más allá de la del 21 de septiembre, el Día del Estudiante. Previamente tenemos el 16 de septiembre y un aniversario más de lo que se dio en llamar la Noche de los Lápices, justamente. Este tema es recurrente, es importante, sobre todo en momentos donde hace nada, días previos, como escuchamos recién en la entrevista que le hicimos a Norita Cortiñas, referente de Madres Línea Fundadora, los dichos del ministro de Seguridad. Y aquí hay toda una pedagogía, es la famosa pedagogía de la obediencia, la que impone este ministro, solo que no puede practicarla con sus supuestos subordinados, si es que lo son, porque está a la misma altura. Se define más o menos de la misma manera el ex cara pintada Sergio Berni, que todavía no sabemos por qué sigue siendo titular de un ministerio y de ese ministerio en provincia de Buenos Aires, porque ahí hay toda una genealogía de la maldita educación. La Noche de los Lápices, ese recorrido que transitaron hasta la muerte esos jóvenes que peleaban por, y esas jóvenes que peleaban por el boleto estudiantil y tenían militancia política y querían un mundo mejor y pasaron a formar parte de los 30.000 desaparecidos de nuestra historia reciente. Y ahora esa maldita policía, la misma policía que torturó la misma institución que torturó a los jóvenes de la Noche de los Lápices, es la misma que ahora es el gatillo fácil también contra los jóvenes. Los unos y los otros. Yo decía que el mes de septiembre está asignado por dos fechas o tres. La del 21, el designado Día del Estudiante, por el Día de la Primavera. La del 16, con el asesinato de las Noches de los Lápices, el largo asesinato de la Noche de los Lápices, y el 11 de septiembre, que sigue siendo el Día del Maestro, aun cuando escuchamos recién un tema musical que reivindica lo que muchos reivindicamos, que sea el 4 de abril, la lucha de Carlos Fuente Alba, que quería cambiar las cosas, como innumerables maestros y maestras de nuestro país y de Latinoamérica, fundamentalmente, luchadores que son golpeados sistemáticamente en sus salarios, en la precarización laboral, en las condiciones de trabajo. Recordamos a Sandra y Rubén de la Escuela de Moreno, la muerte por electrocución, la muerte por desidia, donde tampoco parece haber ningún tipo de responsables. Las responsabilidades parecen estar en los sin tierra, los unos y los otros, cuando buscan una tierra, y entonces ahí sí viene la represión policial otra vez. No la búsqueda de viviendas de 5 millones de personas en este país que necesitan una vivienda digna, de 15 millones de pobres. Esto es todo un modelo pedagógico que tenemos que extirpar, la naturalización de estos modelos que nos van formando. No solo forma la escuela, la universidad, sino que también forma el gesto institucional de estas instituciones que muchos se rasgan las vestiduras para salvaguardar. ¿Salvaguardar qué? ¿Qué imagen? Todavía hoy, o tal vez dentro de unas horas ya no, en el momento que estoy grabando esta columna, el ministro de Educación sigue siendo, de la Nación, Nicolás Trotta. Pues tiene un offshore, activa, inactiva, la dejó antes, figura su domicilio. Tiene una offshore, como tenía Bullrich, me refiero a Esteban Bullrich, cuando era ministro de Educación. Un offshore que tenía que ver con educación, formar foundation. Y el otro ex funcionario también, Gabriel Sanchezini, funcionario de la provincia de Buenos Aires, director general de escuela de la provincia de Buenos Aires, así es como se fue también. ¿Qué dejó, además de las escuelas en condiciones paupérrimas? Tampoco fue responsable de la muerte de Sandra y Rubén, de las muertes de Sandra y Rubén. No hay responsables. Ellos no son responsables de nada. Ellos fijan responsabilidades. Es curioso. Es todo un modelo donde tenemos que normalizar el hacer de los unos. Sin embargo, los otros tienen que subordinarse a esos haceres. Eso es pedagogía. Eso es la pedagogía de la obediencia, de la instrumentalidad. No solo la universidad, no solo la escuela, el gesto político de los funcionarios políticos. Si no veamos el Twitter, un Twitter del expresidente Macri, y me voy a permitir nombrarlo, como diría Fontana Rosa, un pelotudo, lamentablemente, llama a movilizar, llama al contagio. Parece que tienen vía libre para todo. Puede romper la cuarentena porque es millonario. Puede decir que está en contra del aporte de que tienen que hacer justamente los millonarios porque es millonario. Todo esto son gestos. Todo esto es parte de un macromodelo educativo que traemos desde Civilización y Barbarie. Ese formato icónico que instaló Sarmiento y que le dio forma a la vida social y política de la Argentina. La inversión de Civilización y Barbarie está dada justamente por esos gestos. ¿Quiénes son los bárbaros? ¿Dónde está la barbarie? Un policía puede rodear armado la casa de gobierno y se le da un aumento de sueldo. Un pobre arma cuatro palos con una lona en un terreno y es desalojado por la policía, el juez, los fiscales, que además los denigran. Un millonario extranjero puede estar usurpando un lago, aun cuando la Cámara Federal dijo hace ya 5 años que debía desalojar el lago y permitir el ingreso a cualquiera, porque el agua, ya sabemos, todavía acá en Chile no, pero aquí sí es pública. No lo hizo. No vi a la gendarmería yendo a la casa de Lewis a sacarlo, no, porque además es amigo del expresidente. Toman champán juntos. Esos son los gestos. Y esos son los gestos que habilita un sistema perverso como el que estamos habituados a vivir. Donde protestar para tener una casa, protestar porque quedaron desocupados y desocupadas, protestar por un ingreso digno, que no sé lo que es la palabra digno a esta altura del partido, pero digámoslo en esos términos, eso es pasible de ser reprimido. Es tener un offshore, lavar dinero, no, está permitido, porque el sistema lo legaliza. El capitalismo legaliza sus propias trampas, su propia mierda, los unos y los otros, Civilización y Barbarie. Para terminar con eso, el sistema tiene que cambiar. Y los únicos que podemos cambiar el sistema somos nosotros, es decir, los otros. Otro ladrillo en la pared. No dark sarcasm in the classroom. Otro programa de La Deuda Eterna que se va terminando, que va cerrando. Gracias después de escuchar a Darío Valvidares y su columna, pero también gracias a la participación y, como decíamos al principio de este programa, a la organización tanto de un medio comunitario en el que participamos y de un programa de radio y de vecinos autoconvocados por los derechos humanos. Otro programa que marca que la organización política es fundamental y necesaria, porque no te salva ni el Estado, no te salva el mercado. La única forma de salvarnos es si estamos organizados y somos solidarios. Y este programa espera una vez más buscar esta necesidad crítica de pensar la realidad para saber de qué manera tenemos que actuar al respecto si queremos cambiarla, sobre todo para estar vivos y vivas. Muchas gracias, Darío, otra vez por la producción de este programa. No, por favor, el tema es que intentamos cada vez un poquito más meter más temáticas y se nos hace bastante pesado por el formato este que hay que darle. Pero bueno, creo que lo vamos logrando. Me quedo con todos los entrevistados, me quedo con el informe de Colombia, pero Nora Cortiñas, que sigue dando la pelea y diciendo no nos reconciliamos. Esa Nora Cortiñas, que también tiene una mirada muy crítica sobre estas últimas contingencias que estuvimos pasando, y sobre todo porque no es bueno que a íconos de una lucha de 40 años venga un cualquiera porque es gritón, porque eso le enseñaron a hacer los milicos, venga un cara pintada, un ex cara pintada, a decirle a la gente, a las organizaciones de derechos humanos, que no se levantan a las 7 de la mañana y que no quieren trabajar. La verdad, Alejandro, te dejo el cierre con tu reflexión. No nos conformamos, como dijiste, Darío, no nos contentamos con nada, porque los derechos humanos para la vida digna que merecemos son una deuda eterna, y por lo tanto nosotros la vamos a hacer pagar. ¿Cómo? Con este programa. Gracias y hasta el próximo capítulo de La Deuda Eterna.